Bueno, empieza el partido entre Next Level y Van Brigade. Ojo que van a atacar rápido Next Level en esta primera parte, jugando de terrorista. Va a plantar el C4, está bien posicionado Musambani. Rápido Jader, perdón, ahora asomando rápido ahora por agujero, rápido también Escora botando con ese para Neptuno. Vamos a ver por qué Kairi entra como un rilete ahora por puerta. En veo cuál va a ser la primera ronda para Van Brigade. Recuerden, semifinal de esta loser, donde Next Level se está viendo las caras con un Van Brigade que viene muy fuerte. Recuerden también la final de Winners del torneo femenino, donde las Old School van a jugar frente a la tele Dark Angels. Muy buenas tardes nuevamente, Will. Buenas tardes. Hola, muchísima expectación en esta Cyberline, un partido entre Next Level y Van Brigade, a priori favoritos Next Level para conseguir la victoria, pero ha comenzado muy bien Van Brigade. Sí, bueno, ha conseguido hacer pipas, ha entrado con mucha decisión en B y bueno, estamos en lo de siempre, acaba de empezar, queda mucho partido y bueno, vemos que Neptune ha comprado un AK, vamos a ver qué es lo que pasa. Ojo, porque el jugador de Next Level con arma, Neptune con la 47 ahora más rezagado. Atentos porque van a atacar rápido a la buena escalera. Vamos a los jugadores de Van Brigade. Juega la escuela, acaba rápido a Furby. También da la Feynman con esa chica Jader. Ojo que puede ser largo por parte del Excelero. Ojo a Furby también matando rápida muerte. Neptuno también haciendo lo mismo con Scott. Impresionante de momento para Excelero en esta eco. De esta primera parte, Musambani ahora con Eagle rompiendo los pronósticos. Atentos porque se va a quedar solo Kairi frente a los cuatro jugadores de Next Level. Musambani, Feynman, Gumi y Neptuno. Importantísima ronda para Next Level, importantísimo partido de cara a los intereses de ambos equipos, porque el equipo que pierda se irá a casa. Recuerden, semifinales de la loser, Next Level frente a Van Brigade. Segunda ronda de la primera parte, va a ser ronda, como ya dije antes, de Next Level, y de momento aguantando el tipo en la ronda de eco los jugadores de Van Brigade comprando armas, y ahora van a forzar, Will, una eco por parte de Van Brigade. Sí, bueno, se la ha jugado Next Level, le ha salido bien, han entrado muy bien con las Eagles y Neptuno con el AK ha hecho una baja bastante importante. Y ahora, bueno, veremos qué es lo que pasa con las ecos de Van Brigade. Vamos a ver rápido ahora Gumi entrando también por largo, lo están haciendo todos los jugadores de Next Level, está Vindicare, muerte, Jader y ahora también Scott aguantando en bomba. Vamos a ver a Gumi que tiene gol. Rápido Feynman también con el P5, ahora Musambani abriendo el camino, rápido ahora Musambani se hace al tercero, se hace Feynman al cuarto ahora por parte de Next Level. Vindicare baja Next Level, comienza muy bien Will, comenzó muy bien, van a entrar a la ronda de pistolas, pero ya hemos visto ahora como Next Level consiguiendo esta ronda de eco, fuerza a Van Brigade su eco y Next Level consigue la segunda ronda para ellos. La tercera ronda del partido que consigue Next Level, una ronda importantísima de cara a sus intereses, ¿no? Sí, posiblemente les obliguen a forzar otro eco, pero bueno, veremos qué es lo que pasa. Kairi no ha podido guardar el arma y parece que es otro eco de Van Brigade. Y la verdad es que les han sorprendido, no queda otra. Efectivamente, fuerza en un eco y la hora por parte del jugador de Van Brigade. Vamos a ver ahora rápido Musambani atacando por el nexo de terroristas, también lo va a hacer Neptuno. Recuerden, Dios de los mares. Abriendo el camino Moisés, rápido Jader para escalera, Musambani entrando, ojo que Musambani está despertando en esta LAN, Musambani despertando en esta LAN, se hace el tercero nuevamente, va a entrar rápido ahora para escalera, tiene el C4, Feynman rápido hacia bomba, se va a quedar Vindicare aguantando, Musambani se hace al cuarto, ahora rápido Vindicare con el SP, matando a Musambani, aguantando ahora en su base contra Artavista, Gómez finalmente resuelve de medio matando a la Vindicare, ronda nuevamente para Next Level, 3-1 en el marcador, primera parte, Will. Bueno, supongo que ahora será la ronda en que compren, aquí va a empezar a lo que es a moverse el partido. Si Van Brigade hace la ronda, supongo que se le pondrá más fácil. Esperemos que consiga alguna rondita Van Brigade para que se intente motivar rápido a los jugadores de Next Level, van a hacer una agresiva ahora. Por oscuro, Feynman baja rápido ahora con Musambani, Furby esperando en el nexo de terrorista, mirando hacia medio. Vamos a ver por qué Kairi está aguantando en piscina. Gomi está ahora con el C4 en oscuro, mirando una humo justo enfrente. Ahora Feynman por medio, acaba de matar rápido a Vindicare. Van a entrar. ¡Ojo, ahora rápido! Kairi, nadie lo veía. Gomi era antípica, acaba de matar a Kairi, intentaba entrar desde la puerta de madera en B. Es un 3 para 3, C4 para Gomi, va a plantar en A, perdón, en B. La planta el C4, vamos a ver, está muy tocado el jugador de Next Level, rápido Jader ahora matando a la Gumi. Furby también es baja ahora por parte de Scott. Es un 3 para 1. Ojo, ojo Neptuno, ojo Neptuno. 85 de vida aguantando y vaya Scott. Ronda para Vanes Brigade, segunda ronda. Recuerden, primera parte en extra del jugando de terrorista Vanes Brigade. Jugando de counter terrorista en este mapa de Dut 2. 3-2 de momento en el marcador. Bueno, ha estado cerca ahí de conseguir la ronda. Si seguramente si Furby hubiera hecho la baja, hubieran podido ganar la ronda o por lo menos ponérselo más fácil, pero quedando 3 contra Neptuno en la posición en que estaba era bastante complicado. Sin duda alguna, quizás utilizaron un poquito, barriquearon un poquito en Next Level, se excedieron demasiado en esta ronda anterior. Recuerden, sexta ronda la primera parte. Defendiendo Van Etrigado, atacando Next Level, Gumi, Musambani, Neptuno aguantando el nexo de terrorista, bomba, el C4 caída en la base de terrorista, ojo a Jader también, Scott adelantando ahora por escalera. Ojo a Felman, haciendo vida, sube en caja en oscuro. Cae bien puerta de bomba B. Ojo a Felman, rápido matando a Scott, Vindicare, desde piscina mirando con Arti. No se deciden atacar todavía los jugadores de Next Level. Vamos a ver ahora a Gumi, Neptuno va a adelantar por escalera. Importante ronda para Next Level. Caída aguantándola en medio. Vamos a ver el C4 caída todavía en base de terrorista. La coge la Musambani sin ningún problema. Ojo que hay un game pending. Algo ha sucedido en el partido. Ahora parece que vuelve a continuar. Ojo a la Furby escondido. Por oscuro, rápido ahora los jugadores del Excel por escalera. Atentos a la Felman ahora en medio, matando a Kairi. Se va a quedar solo Vindicare dentro de bomba B. Gumi rápido ahora por escalera. Ojo que está flasheado el jugador. Ojo que ahora sí que le hace la cobertura rápido a su compañero de equipo. Tiene fuerte por arriba. Falla el primer disparo. Ahora sí que le hace Neptuno haciendo el apoyo rápido a Gumi, matando a muerte. Vamos a ver Vindicare también aguantando la posición. Se va a hacer. Va a ir perdón ahora por medio. Ojo que es un 3 para 1 favorable para el Next Level. Va a guardar al mal jugador de Vanes Brigade, Gumi va a ir a poner, va por larga. Nueva ronda para Next Level, va a ser el 4-2 en esta primera parte. Recuerden, semifinales de la loser entre Next Level y Vanes Brigade. Will de momento, Next Level 4 arriba, 2 arriba, dos arriba en esta primera parte. Entrando con muchísima facilidad, Vanes Brigade pesando un poco de ese pasotismo, ¿no? Por así decirlo. Next Level atacando por varias horas, estará haciendo un 1-2-2. Y ahora por lo que estamos viendo, va a ser la cuarta ronda de Next Level. Se escapan en el marcador de momento. Sí, bien. Parece que Next Level cuando juega en bloque realmente consigue tomar las rondas. Y ahora, bueno, Vindicare ha conseguido que no le quitan a VP. Veremos si fuerzan o qué es lo que hacen. Ojo que van a comprar los jugadores de la Brigada. Ojo a Vindicare, falla el primer disparo rápido. Furby ahora acaba de matar con la edad 47 en larga. Asomando Scott, coge el arma de su compañero. Falla también el disparo. Ojo a Furby, se hace el segundo en esta ronda. Rápido la Furby, va a tirar una flash por encima. Ojo a Kader, el like por parte de los jugadores de la Brigada. Recuerden, semifinales de loser. Estaremos también de lleno en el partido con enfrentar entre las portuguesas de Dark Angels frente al School SMX, compuesto por Irene, Anout, Badiana, Irene, cierto, muchísima representación, muchísima experiencia en esta final de Winners. Veremos a ver qué sucede. Se va a quedar solo Jader todavía aguantando. El jugador de la Brigada lo va a ver ahora rápido a Furby. Ronda para Next Level 5-2 en esta primera parte. Yo repito, Vanes Brigade, si pierde en este partido, Will, se va para casa. Sí, no, ya estamos en, salvo Wizards, que es el único que ya está en Winners, todos los demás se la juegan, no les queda otra. Seguimos en el partido, vamos a ver ahora por parte de Next Level el ataque, rápido mucha manera por oscuro. Aguantando Felman por escalera. Ojo ahora Felman rápido matando a Scott por escalera, ahora lo hace Hader, hace la cobertura rápida. Kairi aguantando en B dentro de B, vamos a ver porque hay una humo, Nectura acaba de matar a Kairi y madre mía la que le acaba de propinar. El dios del más rápido ahora en B, va a plantar ese cuadro sin ningún problema. Ahora Gumi, es un 4 para la 3 favorable ahora para Next Level. Los jugadores Vindicare matando a Gumi, están entrando los jugadores de la Vindicare de rápido. Ahora Muerte también haciendo lo imposible, ahora matando a Furby. Ojo a la Muerte y Vindicare, atentos porque puede ser la ronda para ver el Vindicare importante. 5-3, van a desactivar el C4 sin ningún tipo de problemas. Y Will Hay que comentar una cosa, y es que el Next Level entra con mucha facilidad, pero cuando entran en B y plantan el C4, van el Triade, le matan a todos los jugadores y siempre defusan. Yo creo que estas rondas son decisivas para este conjunto, ¿no? Van el Triade sabe que tiene que jugársela, sí o sí, tienen que entrar y tienen que jugar cada ronda al 120%. No, probablemente tengas toda la razón en ese sentido. La verdad, Next Level entra con mucha facilidad, a pesar de que ahora han entrado juntos también, Furby ha ido con ellos. Pero la verdad es que Vanel Brigade también limpia muy bien. Y en este caso, bueno, Vindicar ha hecho una baja súper importante sin que le viera. No sé quién ha matado, no sé quién mató en piscina, pero consiguieron la ronda otra vez. Y bueno, si siguen así, este tipo de rondas son las que dan partidos. Y yo repito, Vanel Brigade viene fuerte. Ojalá Kairi matando muy bien a Felma desde piscina, que me parece que va a ser la eco por parte de los jugadores de Next Level. Atentos. No es la Echo, tienen arma los jugadores de Next Level. Y ojo a la Musambani, que se va a comer un H de Kairi. Ronda para Vanel Brigade. Importantísima. Recuerden, counter terrorista. Vanel Brigade jugando de terrorista en Next Level. 5-4 del marcador favorable para Next Level en esta primera parte, en este mapa de Dudo. Recuerden, en directo desde Madrid, en la Cyberline. A punto de que la garganta me estalle, el corazón se me salga. Partidazo, semifinales de los... Veremos a ver qué sucede. Muerto aguantando ahora, mirando hacia escalera con Arti. Ojo a la escuela, adelantado rápido, Muerto aguantando el primero. Gumi va a tener un H el jugador. Falla el primer disparo, ojo a la Neptuno. Están todos flaseados. Todos flaseados los jugadores de Next Level, rápido se la come. La H, ojo de lectura, rápido con la 47, matando a Muerto, Cadero aguantando a 78, ahora se hace el primero, se pasa en el segundo, no puede ahora con Felma, aguantando los jugadores en A. Musambari a 84, va a plantar, ojo a la Vindicar, haciendo vida, va a tener una H bien, una flash bien colocada, 11 las cotas, ahora el apoyo importante ahora por larga. Felma se mete en la escalera, ojo a la Kairi, es un 3 para 2 favorables ahora para Vanel Brigade, perdón, tiene el C4 plantada Next Level, ojo a lectura, se hace el primero. Se hace el primero, Fermenes baja por parte de Kairi. Ronda para Vanel Brigade. Ronda para Vanel Brigade sin ningún problema. Nuevamente se vuelve a repetir la historia, Will. Sí, bueno, y vemos segundo partido de Next Level que está de terror y que empieza bien, pero que flaquea. No sabemos si realmente también son méritos de Vanel Brigade, que está jugando muy bien. Pero bueno, están empezando a pinchar y no se lo pueden permitir en este tipo de partidos. Bueno, seguimos en esta decimoprimera ronda del partido, en esta primera parte. Ojo a la Scott adelantando por la cuadra, tiene una flash, van a adelantar rápido a la Gumi, Musambani están flasheados, los jugadores de Next Level, Muertos tomando rápido, ahora con Coloco a Kader también matando a Gumi, madre mía qué flash bien tirada por parte del jugador de la Brigada, la Neptuno rápido matando a Kader, ojo a Feldman también por larga, Vindicar aguantando al medio, Muerte y Scott. La pareja ideal en esta bomba. Y Next Level no se decide atacar, es un 3 para 3. Pero vamos a ver qué sucede. El C4 para Furby, Neptune y Feldman juntitos. Vamos a ver de lo que son capaces estos jóvenes jugadores. Ojo a Vindicar, se da cuenta que los acaba de Vindicar, está haciendo vida. Va a tirar una flash, tiran otra flash rápido. Ahora Furby sale rápido matando a Muerte. Anteriormente Muerte había matado a Neptuno. Rápido Vindicar con Arti. Se queda solo ahora Feldman, madre mía, es un 3 para 1, vamos a ver por qué está Vindicar así en de vida, mirando. Ahora hacia medio, tiene una flag, el jugador tiene Arti, Scott aguantando todavía nada, y ojo a Feldman, se acaba de comer el H, rápido, falla el primer disparo, así que lo mata a la vejiga con el K47, rápido el jugador de Next Level, es un 2 para 1, con el C4 ahora, el jugador de Next Level se mete en medio, en su medio, 55 de vida. Atentos, muy importante esta ronda para Vanel Brigade. Se podría colocar una arriba en el marcador, efectivamente. Kairi asomando desde puerta en bomba B. Will 5-6 de momento para Vanel Brigade en esta primera parte. Se le están complicando un poquito las cosas a Next Level. Sí, muy buen juego de Vanel Brigade, la verdad. Les están frenando muy bien, muy bien. Es realmente de todo un acierto por parte suya. Y bueno, Next Level, pues, flaqueando otra vez en el 2-2, un mapa que a priori debería ser uno de los más fuertes. Pero bueno, que estamos en lo de siempre, queda mucho partido, puede pasar de todo. Y Next Level es un equipo que puede sorprender en cualquier momento a cualquiera, y sobre todo a Vanel Brigade. Ojo, Lasco, rápido, desde escalera, subido a un caja, ahora matando a Musamani, que se encontraba en oscuro, rápido ahora. Muerte también matando a Feldman, ojo a Forbi, también ahora con Kader, están aguantando a Gomi, Neptuno, Arambe, ojo que pueden atacar, está Kairi. En piscina, Furby ahora se mete por la escalera. se tira por medio, madre mía, está muy tocado el jugador ahora en Next Level, aguantando Kairi Arampisira, vamos a ver a Vindicare, también un tú a tú ahora en medio con el jugador de Next Level, en este caso la lectura de las 70 de vida, viene Galil, el jugador de Next Level, es un 4-3 ahora, favorable para Don Entregade, el C4 lo tiene en el turno, se van a meter, ojo a la Gumi con Galil, se van a meter en A, penetran muy bien a los jugadores, plantan la bomba, el C4, Furby escondido 34 de vida, justo en bomba, ojo que van a hacer el tótem para subirlo en caja, ahora muy bien Nectuno con esa H matando a la Vindicare, se va a quedar solo Kairi, madre mía cómo han dado la vuelta Will, el partido ahora Next Level en esta ronda, muy importante, adentro porque Kairi se queda solo, Gumi Nectuno, ojo a la Kairi, no puede con Gumi, ronda para Next Level, lo que iba comentando, una ronda que la tenía muy favorable a Ana y Brigade, pero que finalmente Gumi, que en una Galil, ha sorprendido a todos y sobre todo ha matado a los jugadores de Ana y Brigade con muchísima facilidad. Estamos viendo un Next Level porque está jugando no muy bien del todo. Es un 6-6 muy ocultado un resultado donde Ana y Brigade tampoco se lo está poniendo nada fácil. No, correcto, pero estamos viendo un Next Level con subidas y bajadas y en este caso, bueno, Gumi ha hecho la ronda. Están tirando este tipo de rondas así y la verdad es que han entrado perfecto. Teóricamente parecía que iba a ser de la Net Brigade, pero Gubi hizo esas dos bajas súper importantes y a pesar de estar tocados consiguieron entrar. Efectivamente, Neptuno es un 4 para a favor a la hora para la Net Brigade. Furby tiene ese 4, se mete en oscuro, con la Vindicare y está haciendo la cobertura rápido. Desde B, está Skoda ahora mirando por medio, rápido también. Ahora Jader por escaleras matando a la Nectuno que intentaba adelantar, que tiene una humo. Se va a quedar solo Furby, no va a poder hacer nada frente a Vindicare con esa call. Ronda para Vanes Brigade, ronda importante para Vanes Brigade. 6-7 en el marcador en esta primera parte. En directo desde Madrid, desde la Cyberline. Son las 5:05. Una hora menos en Canarias. Mandar un saludo a todos los oyentes. Aprovecho este inciso para recordarles que esta es la semifinal del Loser, pero también tienen que saber que Wizard ya ha pasado a la gran final, está dentro del top 2 de esta Cyberline. Vaya papelón de este equipo, con Moman a la cabeza, impresionante este jugador, levantando del suelo a Wizard, rápido ahora en el Brigade, con muerto ahora, con cola ahora volando a Neptuno, rápido también ahora, los jugadores van en el Brigade, una ronda rapidísima, no me da tiempo ni a comentarla. 6-8 en esta primera parte, favorable para el conjunto de Kairi y Will, de momento Next Level en esta primera parte, 6-8 a una rondita para que concluya la primera parte. Veremos a ver qué sucede cuando defiendan de contraterroristas, ¿no? Sí, bueno, el partido que jugó antes contra Devs la verdad es que cubrieron muy bien y pues puede remontar perfectamente. Aparte estamos hablando de un equipo que tiene a Musambani, tiene a jugadores que han aprendido mucho con él. Y BBE, a pesar de lleva mucho entreno, que se está notando, que llevan todo muy mirado, son un buen equipo, muy bastante compacto. Y la verdad es que DCT les están aguantando, es increíblemente. Efectivamente, los jugadores a muerte, adelantando por el nexo de terrorista, había agresiva ahora por parte de Donald Brigade. Se adjudica la última ronda, la primera parte, 9-6. 9-6 para Van Endriga de frente a Next Level. Estamos viendo infinidad de sorpresas. Existen cae contra Kid. Kid es eliminado frente a Van Endriga de Perpetual Pay, es eliminado también. Madre mía, impresionante. Va a dar comienzo esta segunda parte. Ronda de pistolas muy importante, Will. Sin duda, porque si Van Endriga de hace la ronda de pipas, tiene mucho ganado. Mucho ganado porque tendría que hacer 4 rondas más y, bueno, contando con que hicieran las ecos, porque hemos visto que antes Next Level les ha sorprendido, pero tendría el partido muy encaminado. Sin duda alguna, ronda importante de pistolas en esta segunda parte. Vamos a ver ahora, Scott aguantando el larga hacia el primero. Ojo a Furby, rápido matando a Scott. Kairi también ha salido con un separado de la Gumi también. Rápido los jugadores de Next Level adelantándola por larga hacia 4 caballos. Con la muerte se hace a 1. Se hace al segundo, Neptuno aguantando y ojo muerte que se hace al tercero. Madre del amor hermoso. Es un 1-1 con el C4. Llevado por muerte, muy tocado, 33 de vida. Va a pasar ahora por A. Lo va a ver ahora rápido Musambani. Se da cuenta el jugador de Next Level. A 64 vidas, muy tocado el jugador de Vale Brigada, 8 vidas, un tú a tú. Muerte frente a Musambani. Ojo, ojo, Muerte que está con un mano a mano. Ojo que mata. Ojo, Muerte que mata a Musambani. Estaba muy tocado el jugador de Vale Brigada. Ronda para Vale Brigada. Señoras y señores, atentos porque están sorprendiendo en esta segunda parte. Vale Brigada comenzando muy bien la ronda de pistola, Will. Esto ya es impredecible, ¿no? Aquí puede pasar de todo. Exactamente, ya lo estamos viendo. Además, increíble la ronda de Muerte a 8 de vida. ¿Cómo le ha aguantado a Musambani? Y cómo, bueno, cómo la ha conseguido bajar. Es que tenía la ronda no perdida, pero tenía todo en contra. Ojo, Muerte, porque se ha bajado a 4 jugadores en la primera ronda de pistola. Vamos a ver por qué ahora comienzo la final. De winner entre el partido Dark Angel frente a la escuela, ha conseguido el conjunto portugués la primera ronda de pistolas, jugando de terroristas también en Dudo. Rápido, rápido, rápido. Ahora Vale Brigada siendo agresivas por escalera sin ningún tipo de problema. De momento el marcador 11 para Vale Brigada. Atentos. 8 para Next Level, si no me equivoco, ¿no? Sí, no. Bueno, sigue teniendo Next Level las 6 rondas de antes. Van 12-6, puede pasar, veremos lo que pasa, pero un 12-6, estando de CT Next Level antes ha demostrado mucho, pero por lo general, normalmente en este mapa es muy difícil de levantar, veremos si nos sorprenden y sacan la casta y rabia, porque, y en este caso, bueno, vemos que ya la Eco no han podido. Vaya. Esta ronda va a ser bastante importante, por no decir la clave del partido. Siempre lo decimos, la cuarta ronda estándar, tanto como en la primera parte, como en la segunda parte de la ronda, donde cuando se producen los ecos seguidas, compran armas, hacen una estándar rápido. Ahora los jugadores de Next Level, atentos porque van a hacer eco. Next Level está eco, si no me equivoco. No, Musamani tiene arte. Ojo a caer y puede matar a Neptuno. Gumi también va a sumar. Musamani tiene tecolonera por larga, falla el primer disparo. Aguantando ahora rápido Kairi y el señor Scott. Por larga se van a ir a la base de terroristas. Intentarán atacar hacia B. Atentos porque están haciendo muchísimos amagos los jugadores de la brigada. Vindicare con el C4 va a penetrar rápido ahora por oscuro. Se da cuenta de las Furby mirando por medio. Ojo que pueden atacar rápido. Muy bien Scott y Kairi ahora por medio. Va a ser un 3-2 en esta táctica que apuesta por Banner. Por Banner Brigade. Que apuesta Banner Brigade, perdón. Tres jugadores del Next Level. Furby aguantando en medio. Ojo la Furby con esa hacha. Acaba de matar rápido a Scott. Atentos porque van a entrar hacia ver los jugadores de Anel Brigade sin ningún tipo de problema. Va rápido Feldman, va rápido ahora Musambani, va rápido Forbi, que es el primero. Y atentos a Forbi, tiene gol, 88 vida. Intenta atravesar al jugador de Next Level. Muy complicado, ve ahora rápido a uno de los jugadores. Ojo que puede entrar rápido por puerta cadera aguantando en piscina. Feldman se va, guarda arma. Ojo a Vanes Brigade, Will. Ojo a Vanes Brigade, que es la cuarta ronda, la segunda parte. La cuarta ronda, la segunda parte, se la está jugando Next Level. Se pueden ir a casa como esto continúa así. Sí, más que nunca, porque tendrán que forzar seguramente. No sabemos, no sé si harán un eco o no, pero haciendo esta ronda Vanes Brigade, si no me equivoco, es un 13-6. Y se les pone muy cuesta arriba. O sea, tienen que clavar, solo tendrían una ronda como margen de error. Y es complicado, es complicado. Señoras y señores, en este partido entre Vanes Brigade y Next Level, 4 para Vanes Brigade, 0 para Next Level en la segunda parte. Veremos a ver qué sucede en esta quinta ronda de la segunda parte. Vamos a ver si Next Level puede levantar un poco la cabeza y dar un poquito más de emoción al partido. Musamani entrada por medio, casi oscuro mirando hacia el nexo de terrorista, cadera por larga. Se están jugando muchísimos los equipos. Ojo a Gumi haciendo la cobertura rápida por la base contra el terrorista, asomando. Hay dos jugadores en foso, que es Scott y Vindicare. Ojo ahora también, rápido Feldman adelantando por escalera. Se van ahora Kairi hacia el nexo de terroristas con el C4. Y Muerto todavía aguantando la base de terrorista. Vamos a ver. Vindicare también va a hacer la cobertura. Ahora atrás a la posición. Ojo a Next Level, que es un 5-5, todavía no hay ninguna baja. Quedan 55 segundos para que concluya esta ronda muy importante para los intereses de Next Level. Ojo, ahora rápido, cuando matando a Furby, Feldman acaba de matar a Kyrie, están atacando por escalera. Rápido, vindicar matando a Feldman. Ojo, ojo, ahora hagan entrega de 2 para 2 con el C4 ahora vindicar. Aguantando en medio, mucha manía, acaba de matar a Kyrie. Ojo a la Gumi, vindicar Kader a Gumi, se va a quedar solo Kader y Muzambani. Muzambani y Kader, C4 lo tiene ya el jugador con Muzambani que está mirando hacia abajo para hacer ronda para Next Level. Muzambani no creo que vaya a fallar. Ojo, rápido falla el disparo. Falla el de Muzambani y le hizo el salto rápido a Kader. Ojo a Next Level, que puede perder el encuentro como todo sigue así. Will, van a escribir de 5 rondas, esto es una ronda de asegurarse el empate a 2 rondas de que Next Level pierda el partido. Si realmente la de armas ya les, yo creo que les ha dejado bastante tocados. Aún se pueden levantar, pero hacer la 4-0 les ha dejado bastante, bueno, al pie del cañón, es que no hay más. Madre del amor hermoso, ¿dónde está? Señoras y señores, Next Level está dos rondas de perder el encuentro, una ronda de que vale prioridad, se asegura el empate. Todavía queda partido por delante, Muzambani ahora mirando desde bomba hacia escalera. Rápido a vindicar, así de vida sale, atrás una posición hacia el Nexo de terrorista. No sé si estáis escuchando los gritos de Furby, que el pobre no tiene ni voz. Rápido ahora, muy bien ahora, Scott adelantando por medio, vindicar todavía aguantando, Muzambani en bomba mirando hacia escalera. Muchísima paciencia ahora por parte de los jugadores de Daniel Brigade. Y atentos ahora a Feldman, porque como se ve toda la oscuridad, el C4 la puede. Tiene que hacerlas todas. Contra Dev ya hizo 10 rondas, lo único que fue un poco más de otra forma. Esta vez con Daniel Brigade, la verdad es que se está planteando el partido muchísimo mejor que como empezó Devs. Daniel Brigade ha empezado fuerte desde el primer momento, a pesar de que se durmió con la eco en pie de la segunda ronda, pero han estado en todo momento muy serios. Ojo, muchísimo grito de la zona de acción. ¡Vamos! A ver si Next Level levanta un poco la cabeza en esta segunda parte. Porque de momento las cosas muy, muy desfavorables para ellos. Rápido, ahora Muzambani matando a Kyrie. Ahora también lo hace rápido Scott ahora, matando al teniente coronel. Es un 4 para 4. Lectura sumando hacia larga, tiene el C4 Kader, ojo, que ahora asoma por Pozo, Gumi también, aguantando en bomba, vamos a ver vindicar el 21 de vida, va a ir dado por escalera. Vamos a ver lo que hace, rápido, Lectura va a matar a la muerte, ojo a Gumi con Arti, ahora mata rápido Gumi, se hace el segundo Gumi, en A, aguantando, se hace el tercero, con humo, ronda para Next Level. Ronda para Next Level, madre mía, Gumi, ¿cómo ha estado en esta ronda? Will, con esta Arti, el jugador muy potente. Ya lo decíamos, recuerden el exjugador de Red Kobe, también fue exjugador de Existen, pero ahora Next Level con Muzambani, que son los dos nuevos fichajes que apuestan Next Level, y de momento las cosas le han ido bien, pero en esta Cyber Nine, en este partido las cosas están ahí más o menos. Bueno, han sido dos rondas ya decisivas de Gumi que se han visto claramente, evidentemente está participando muchísimo más. Pero han sido dos que creo que todo el mundo las ha visto que se han hecho por él. ¡Puah, madre mía! Gumi aguantando al tipo, Muzambani matando a muerte, están aguantando los jugadores de Next Level, loco, a esta ronda. Ahora Next Level 5-3 en la segunda parte. Van Embriade jugando la Echo en esta ronda. Va a dar comienzo esta nueva ronda, la novena de la segunda parte. Recuerden, la primera parte 9-6, nada más y nada menos que para Van Embriade. Esto es en directo desde la Cyber Rail en Madrid. Ojo, ahora Kader tiene el C4, van a hacer una agresión ahora por escalera. Vindicare, Scott, van a subir, ojo a Feldman aguantando. Rápido, Muzambani se debía fallar el primer disparo. Muzambani tira dos flashes por arriba, dos flashes. Ojo que hay muchísimas humos, Muzambani vuelve a fallar. Ojo al dato, ahora va de Trigade. Muzambani está en un lío. Ojo a la Muzambani, rápido y Gumi también, ahora matando a Scott y a Kairi, también lo hacían. Con los otros jugadores de Vale Triade, solamente se va a quedar muerto, aguantando ahora por escalera, 63 de vida, acaba de matar rápido a Muzambani. Ojo porque es un... Madre mía, está tocado el jugador de Vale Triade, 36 de vida, ahora están tirando flashes. Está Furby ahora bien posicionado, atravesando Furby a muerte, intentando adelantar por escalera, imposible pasar. Will, de momento, Vale Triade va ganando a Next Level, está a dos rondas de conseguir el partido. Bueno, está claro que aquí no está nada dicho, ya lo hemos dicho desde un momento, y si alguien es capaz de hacer esto, es next level, bueno, cualquier top ahora mismo español podría hacerlo, pero sin duda esta gente lo puede conseguir. Pero vamos, Banner Brigade lo tiene muy fácil ahora mismo, si no cae en el error, debería llevarse el partido sin problemas. Veremos a ver lo que sucede ahora en el turno. Rápido, Furby. Madre del amor, hermoso lo que acaba de hacer Furby. Arrasando con todos los jugadores de Baren Brigade. Aguantando ahora el tipo también. Next level, intentando conseguir el máximo número de rondas. Está a solamente 4 rondas de asegurarse el empate. A 5 rondas para ganar el encuentro. Lo tiene más fácil ahora mismo Baren Brigade. Atacando ahora el conjunto de Scott and Company. Ahora van 3 por oscuro. Rápido, Alonso Mani haciendo la agresión ahora por medio. Vindicare aguantando desde su nexo de terrorista. Comiara con esa arti asomado hacia larga justo en la entrada. Atento porque el partido entre Dark Angels y el School ha concluido. Según me están comunicando mis compañeros. Vamos a ver a la Feldman. En medio acá matar rápido un Samani a muerte. Ojo porque es un mano a mano. Un mano a mano de los cuadros ahora de Valen Trigade que tienen que atacar. Ojo que están en medio. Se meten en el oscuro. Cuadras con rápido saliendo por medio. 58 vidas. Tiene una humo. Muy complicado, Neptuno adelantando ahora por larga. Se van a meter los 4 jugadores de Banner Brigade. Es un 5 para 4 favorable ahora para Next Level. 5 para 4 favorable para Next Level, que van a atacar ahora hacia oscuro. Que 4 tiene Vindicare. Ojo que entra en CB. Ojo que entra en CB. Hay una humo. Atento ahora rápido Vindicare matando a Feldman. El primero de esa ronda. Entrando hacia B. Rápido Kairi, ojo que están todos flaseados. Aquí nadie viene nada, el desierto del Sahara. Furby acaba de matar rápido a Vindicar, también acaba de matar a Furby. Madre mía, Musamani de fuera. Con esa arte acaba de matar rapidísimo a Scott. Rápido Kairi asomando rápido ahora también por agujero. Es un 2 para 2 favorable para ver el Brigade con ese 4 plantada. Ojo, ojo a los jugadores de Next Level. Lo han plantado, cierto. Comunicar. Ojo rápido, perdón, Gloopy, matando a Kairi Sankar, solo Jader. 5-6, Will, 5-6 de momento. Importante para Next Level, atento porque está remontando el partido. Lo hemos visto en otros partidos de otras eliminatorias. Impresionante de momento Next Level, cómo está jugando. Parece que han despertado, y sobre todo la motivación que tienen que tener en estos momentos. No, sin duda alguna, Next Level se está creciendo. Realmente es el nivel que tiene, porque no hay más, pero el hecho de llevar, estar perdiendo, tener unas 14 rondas en contra y las 6 que han metido seguidas, pueden dejar tocado a Banner Brigade incluso, pero bueno, estamos diciendo, como repetimos mucho, puede pasar cualquier cosa, tanto por parte de Next Level como de BB, y yo, no sé, yo apuesto por un empate, la verdad. Yo creo que Banner Brigade no creo que se deje ganar, pero por otra parte Next Level está apretando muchísimo. Hemos visto ahora, por ejemplo, la agresiva de Musambani, cómo ha limpiado medio. Vindicare no se la jugó, pero leyó la táctica perfectamente y bueno, tuvieron suerte de hecho después. Y además Next Level tenía que conseguir 9 rondas para ganar el partido y de momento lo está consiguiendo. Rápido ahora Scott va a subir ahora por la escalera con Vindicare, aguantando los cuadros de Banner Brigade también por larga. Atentos a la Kairi, es el primero. El Gumi la baja en A, aguantando la Neptuno, con el Neptuno se hace el primero. Neptuno aguantando, no puede con el Scott, que va a coger por la retaguardia. Javier adelantándola por larga, tiene una humo, va a ser los jugadores de la Brigade. Tiene el C4 bien posicionado, indicar, tiene que plantar ya el C4. Ronda importante para la Brigade, es un 4 para 3. Musambani aguantando, Ocora Scott por escaleras. Por si acaso venga alguien por la retaguardia, Ocora Furby rápido matando a muerte. El C4 va a ser plantado para larga. C4 plantado para larga cuando tiene un jugador de Next Level. Madre mía, se la están jugando, es un 3 para 3. Scott está a 70 de vida, en escalera. Furby a 73, Juan Javier matando rápido a Musambani. Importante ronda para Banner Brigade. Banner Brigade consigue ronda. Importantísima ronda para Banner Brigade, Dios mío. Lo que estamos viendo no es posible, no es posible. A lo largo de la competición estamos viendo sorpresas. Ojo, ahora Gumi rápido matando a las cosas. ¡Madre mía! Se la está jugando Next Level en esta ronda. Gumi acaba de matar el primero que las cosas en el C4 a la Kairi. Ojo, ahora Furby a 100 de vida. Musamani va a matar a Vindicare. Willy, me parece a mí que esta ronda va a ser para Next Level. Van a explicar, espero que no baje la guardia porque le queda solamente una ronda para conseguir el partido. efectivamente Next Level está consiguiendo esta ronda, es muy importante para ellos. No, sin duda, el que no debe bajar la guardia es Next Level. De hecho, yo creo que Banet Brigade, estas 15 rondas a Next Level, para ellos ya supone un gran logro. Evidentemente pueden ganarles porque los han tenido, y si los ganan será con todo merecimiento, pero el hecho de ya empatarles, tal y como está yendo el torneo, tienen que estar muy contentos. Para mí el que debe de realmente no bajar el listón y apretar y estar atento es Next Level, porque esta ronda parece que va a ser clara para ellos, pero veremos qué pasa en las otras dos. Esas dos rondas muy importantes. Faltan dos rondas para que concluya la segunda parte del partido. Atentos. Se va a jugar Banet Brigade. Recuerden el partido entre las FMLs. El partido entre Dark Angels y Old School. Hay un warning. Connection problem. Están en la esfera de visores. Por bueno, internet en la zona de acción. De momento aguantando. Veremos a ver qué sucede en el encuentro de la final de Winners. Aguantando a la 20 carrera. Todos los jugadores de Banet Brigade por oscuro se van a jugar. Mira Spellman cómo hace la polla rápida. Furby baja los cuadros de Banet Brigade ahora por oscuro. Tiene el C4 a Vindicare. Es un mano a mano. Se la tienen que jugar. Se la tienen que jugar Next Level. Musa Mari en medio. Ojo a muerte también. Todos los jugadores de Banet Brigade juntos. El eco por parte de Banet Brigade. A una ronda de ganar. A una sola ronda de ganar. Salen rápido los jugadores de Banet Brigade. Están todos plazados. Juega Musa Mari. Va a meter rápido a Jaren por medio. Impresionante. Ojo a la Spellman. Rapidísimo Feldman, se hace al cuarto de la tarde y se hace al quinto. Pero se hace al cuarto Feldman. Esto es un sin vivir. Se la juegan. Dios mío, Will. Will, esto no puede ser. 8-6 para Next Level. Segunda parte, una ronda de que concluya el partido. Gana Banet Brigade o se van al overtime. Está claro, sería una lástima para Banet Brigade, pero realmente el partido que están jugando ambos está siendo increíble. Los últimos partidos que hemos estado viendo, se está viendo una igualdad tremenda. Tremenda, y en este caso, bueno. Madre mía. Eco para jugar, han hecho una eco, ahora están comprando, se la han jugado al todo nada. Veremos qué es lo que pasa. Ojo a la Muzambani matando a Scott en la primera baja por parte de Banet Brigade. Muzambani adelantando ahora por medio. Muzambani acaba de matar a muerte. Está despertando Next Level. Gumi ahora por larga. Madre mía, me estoy quedando ronco. Gaire aguantando a 100 de vida. Indicar a su base, terrorista. Por el amor de Dios. 5 para 3 para Next Level. C4 bien posicionada por Gaire en el nexo de terrorista. Vamos a ver qué sucede. Neptuno y Gumi van a hacer la cobertura rápido. Ojo a Neptuno que tiene la flash en mano. Importantísimo. Ojo a Neptuno que acaba de coger por la retaguardia de Kairi. Se va a hacer el segundo. Atravesando. Ojo que saca la Eagle. Madre del amor hermoso. Neptuno lo va a poder controlar. Ojo a Neptuno. Madre mía. Ronda de Neptuno. Empate de Next Level. Se van al overtime. Will, no puede ser. No puede ser. Lo habíamos dicho. Next Level remonta el partido, lo ha remontado, se han hecho 10 rondas consecutivas, por el amor de Dios. Nos jugamos el empate y realmente así ha acabado. Estaba claro que había mucha igualdad, era muy probable. Podía haber ganado cualquiera, pero teníamos la sensación, por ese hecho, por el hecho de que Next Level se ha crecido tanto, que podía, es que tenía, si no ganaba, un empate podía conseguirlo. Y bueno, veremos ahora el overtime, qué es lo que pasa, pero última ronda de Neptuno, increíble. El último frag ha sido muy bueno. Como le decía yo, el niño prodigio del Counter-Strike en España, Neptuno dio otro hombre, acaba de barrer del mapa a la Banet Brigade en este empate. Veremos a ver qué sucede. Leo Overtime, hacemos un pequeño descanso de 2 minutos, volvemos leyendo en el overtime en un minutito aproximadamente. No se vayan porque este partido promete muchísimo. Hasta ahora. Madre mía, el partido que estamos viviendo. Banet Brigade frente a Next Level. Overtime. Señoras y señores, esto no es posible. 9 rondas que ha remontado Next Level a Banet Brigade. Finalmente se van al overtime. Van a ser al mejor de 3 rondas, si no me equivoco, puede ser. Empiezan todos con 10.000 de dinero, si no me equivoco. Y comienza esta primera parte del overtime. Ojo, Banet Brigade de Counter Terroristas, Next Level de terroristas. Recuerden la alineación por parte de Next Level: Neptuno, Furbigumi, Feldman, Teniente Coronel, Muchambani por parte de Vanitriga de Vindicare, Muerte, Scott Kairi y Jader. Comienza la primera parte de la Bertan. Importante ronda para Next Level y para Vanitriga. A ver quién se la lleva. Atacando Next Level de terrorista, defendiendo ahora Vanes Brigade. Ojo que empieza muy bien Vanes Brigade. Vindicare matando a Felben. El primero ahora por oscuro. Furby aguantando fuera de oscuro. El C4 ahora el Lexo de terrorista. Scott por escalera. Ojo a Vindicare. Madre mía. Madre mía. ¿Cómo ha comenzado Vanes Brigade? Vindicare haciendo una agresiva por oscuro. Musambari se va a quedar con Neptuno y Gumi. Ahora van a ir por larga. Vuelven a su Lexo de terrorista. Se van por base de terrorista nuevamente por su base. 5 para 3, favorable ahora para Vanes Brigade. Ojo, Will, que puede ser ronda importante para Vanes Brigade. Sí, bueno, cualquier cosa puede pasar. Realmente Vindicare ahora muy bien limpiando el oscuro. Les ha dejado inferioridad y les pone la ronda Vanes Brigade en bandeja. Pero hemos visto varias rondas así que las han levantado. Por lo tanto, vamos a esperar a que acabe y luego comentaremos la jugada. Por ejemplo, ahora Vindicare acaba de morir con un buen frag de Neptuno. Madre mía, Neptuno aguantando mucho menos y va a matar rápido a Cojo, que van a atacar por escaleras. Jader tocado, atentos a Musambani. Jader es un 3 para 2 de momento. Musambani y Gumi, los dos jugadores de Red Goder. Rápido Musambani volando a Jader y ojo a muerte. Muerte. Ronda para Vanes Brigade. Primera ronda del overtime, de esta primera parte del overtime. Will, qué defensa acaba de imponer Vanes Brigade, perdón, y sobre todo Vindicare haciendo una agresiva por oscuro. Eso le ha llevado muchísima ventaja a su equipo, ¿no? Sí, correcto. La verdad es que se le han jugado con una limpieza en B y esas dos bajas ha dejado bastante tocada a Next Level. Pensar que si ya el hecho de perder a una persona, a un jugador por una táctica, perder a dos sobre todo en la misma zona les hace tener que moverse enteros y es lo que ha pasado. Estaban en larga, han tenido que volver y han tenido que forzar de mala manera. Ojo a Furby, Jader por escalera, van a entrar los jugadores de Next Level por medio. Samuel es el turno de vida. Ojo a Felman entrando, Gumi también matando a Vindicare. Se va a quedar solo Kairi, se hace el primero con Cole. Ojo a las Cos por la retaguardia, matando a Furby por escalera. Se va a quedar solo Kairi en la piscina, no va a poder hacer nada. Gumi matando a la Kairi, va a plantar el C4 al jugador de Next Level, perdón. Se va a las Cos a 29, 27 de vida por oscuro, sin ninguna posibilidad de conseguir la ronda. Va a guardar arma el jugador de Vanes Brigade. Señoras y señores, esto es el Counter Strike en Estado Puro, en Radio Behind, en directo desde la Cyberline en Madrid. Son las 5:25 de la tarde, una hora más en Canarias. Madre mía, un 3 para 1 favorable para Next Level, va a estallar el C4. Ronda para Next Level, va a ser el 1-1, veremos a ver qué sucede en esta última ronda de la primera parte del overtime. Repetimos otra vez, depende también de muchas cosas. Están atacando y defendiendo muy bien. Puede pasar, tanto si la hacen Ace Level como Vanes Brigade, la igualdad y la emoción está asegurada. Vamos a ver a Vanes Brigade defendiendo de terrorista, de contra terrorista, defendiendo a Next Level de terrorista. Un Next Level que ha remontado 9 rondas hasta conseguir este overtime. Ahora Musambani matando rápido a la Scott. Ojo a la Bobby también matando a la Hader. Es un 3 para 5. 3 para 5 para Next Level. Se la tienen que jugar. Van a entrar rápido ahora por escalera. Es un 3-2 favorable ahora para Next Level. Ojo a la muerte matando a Gumi. Rapidísima Furby. Ahora también haciendo la cobertura a su compañero de equipo. Neptuno por larga. Tiene una flash. La base de contra el terrorista. Furby aguantando, va a plantar Ferno el C4 para larga. H en mano, Kairi gana por escalera. Vamos a ver los jugadores de Vanes Brigade. Ojo a Vindicare, se manda ahora por larga. Va a ser imposible. Neptuno va a matar a Vindicare, perdón. Y Furby en un mano a mano por escalera. Ronda para Next Level 2-1 en esta primera parte del overtime. Will, prepárense porque ahora, si Next Level consigue esta primera ronda con dinero incluido, muy complicado Vanes Brigade para pasar. Sí, bueno, si consiguen esta ronda, de hecho, se aseguran el empate en el overtime. Por lo tanto, BB tendría que hacer las otras dos. Yo creo que estamos viendo, por lo menos la impresión que me está dando a mí, que Vanes Brigade ha quedado bastante tocado por el hecho de haberse escapado el partido de esa forma. No están, siguen jugando igual, pero más que Vanet Brigade tocado también, el hecho de que Next Level se ha crecido de una forma bárbara. Están entrando, han entrado como han querido, y de la misma forma que en primera ronda las vagas les han costado, aquí ha pasado lo mismo. Es muy difícil cubrir este mapa con tres personas. Impresionante por parte de Next Level, primera ronda, atentos a Next Level, Forbi aguantando, dando gritos, madre mía, Yo ahora crece, cadera en oscuro, van a ir a atacar los jugadores de Vanet Brigade por oscuro, hay humos por todas partes, ojo a la Forbi a la piscina, madre mía, no ve nada, madre del amor hermoso, Forbi ahora en piscina matando rapidísimo. Ahora Ferman haciendo cobertura, importantísimo, ahora Musambari también matando a Corronda para Next Level, ronda importantísima para Next Level, 1-0 en la segunda parte de este overtime, atentos porque va a dar comienzo la segunda ronda, van el Brigade atacando de terroristas, Next Level defendiendo de contraterroristas, vamos a ver qué pasa aquí ahora Jader con el C4, a ver lo que hace el Crazy Furby. El jugador de Next Level ahora muy bien caería la por escalera, van a hacer una agresiva rápida los jugadores de Vanet Brigade. Hay cuatro jugadores de Next Level, esto puede ser un fallo para Vanet Brigade. Atentos, hay un humo, un H, madre mía, flash de todo Neptuno, acaba de matar rápido a Kairi, puede ser la ronda y partido para Next Level, como esto sigue así. Se está complicando la historia, ojo al Crazy Furby matando a la muerte. Rápido ahora Musambari, teniente coronel, rápido Neptuno de los mares, solamente falta Gumi, ronda y partido para Next Level. Ronda y partido para Next Level, partidazo en directo en Radio Vizcaín, madre mía, partido para Next Level que se va a ver las caras en la final de Loser frente a Div. Atentos porque se va a volver a repetir la misma historia, donde Div consiguió una victoria en el anterior partido. Nosotros mientras tanto vamos a tomarnos un respiro. Will, ¿qué comentar sobre este partido? Impresionante, igualdad absoluta desde el principio hasta el final, después de la remontada en Next Level y encima ganan, yo flipando, esto es impresionante. Ver, ¿no? Faltaba el aire, no, realmente ha estado genial. Next Level se ha crecido a medida que iba pasando el partido y han conseguido, bueno, han llegado yo creo que al overtime con mucha más fuerza que Vanet Brigade y les ha pesado bastante, pero de todos modos el mérito de Vanet Brigade es increíble porque a pesar del tiempo de entreno que llevan, no llevan mucho tiempo juntos, pero y han conseguido algo muy grande. Bueno, pues nosotros continuamos en la Cyberline, con nosotros vamos a tener algunos jugadores de Next Level para que nos comente cómo han vivido este encuentro con el señor. Vamos a tener aquí a Feldman. Muy, muy buenas tardes, Feldman. Buenas tardes, ¿qué pasa? Bueno, vaya partido de infarto, vaya remontada en la segunda parte. Cuando Vanet Brigade tenía as de ganar, ustedes tenían ahí todo casi perdido. Remontáis un partido en la segunda parte, un partidazo, porque hay que decirlo, llegáis a un overtime, conseguís un 2-1 en la primera parte del overtime y ganáis en la segunda parte. ¿Nos puedes explicar qué ha sucedido en este encuentro? Yo creo que lo que se ha mezclado es que la confianza de ellos y que siempre hemos creído en remontar, que se podía remontar el partido, y mira, ahí está, hemos podido remontarlo y nada, sí. Bueno, con nosotros también tenemos a Neptuno. Muy buenas tardes, Neptuno. Buenas tardes, Tipe. Bueno, lo mismo que a Feldman, partido de infarto, ¿cómo habéis vivido este encuentro tan bonito? Pasáis a la final de Loser, volvéis a jugar contra Different Star, ya os ha ganado en un partido anterior, venís con ganas, tenéis ganas, estáis cansados realmente para disputar este partido, ¿cómo estáis de ánimo? Decirme, no sé. Feldman, dime tú mismo, después Neptuno. ¿Cansado? No, la verdad que no estoy cansado, aunque haya dormido poco, no he cansado mucho, pero no estoy cansado. Y de ánimo, hombre, venimos de ganar dos partidos, uno muy apurado, y nada, la otra vez perdimos contra él, como hemos ganado ahora, y nada, a ver qué pasa. Bueno, Neptuno, la misma pregunta, de ánimo, ¿cómo estás? Y sobre todo, ¿cómo ves a tu equipo en el juego, en esta tarde, a las 5:30, terminando el partido de Vanet Brigade? ¿Cómo te encuentras tú y sobre todo, cómo ves desde tu punto de vista a tu equipo? Pues nos vemos con muchas más ganas que antes, después de remontar este partido casi imposible, porque lo habíamos perdido, hemos hecho una ronda, nos hemos animado, hemos hecho todas, y nada, lo hemos remontado, está claro que en el counter nada es imposible, y nada, ahora tenemos muchas ganas y espero llegar a la final contra Wizard y ganar a Dez. Eso espero, pero primero hay que ganar a Dez, a ver qué pasa en Inferno. Bueno, estas son palabras de jugadores de Next Level. Muchísima suerte en esta final de Loser, Fermán, porque la vais a necesitar. Supongo que vais a buscar la revancha. Next Level, perdón, uno de los jugadores, en este caso fue Coachi, ayer había comentado que les tenían ganas a Next Level, tenían ganas de ganarles después de la final vivida en la segunda edición de la Cyberline. ¿Cómo vais a afrontar este partido frente a Div? Pues nada, como tú has dicho antes, intentaremos tomar la revancha. Ya sé que ellos no tenían ganas porque, claro, aquí la gente decía que era nos ganaron por tren y eso. De nuestra boca nunca salió nada de eso. Y nada, si nos tenían ganas, pues, vamos a ver qué pasa ahora. Una pregunta, Fermán, en general, ¿cómo has visto la asistencia de equipos hasta Cyberline? Es decir, hay mucho nivel, Banet Brigade, X, de Excel, equipos de Portugal, los mejores españoles. ¿Cómo veis desde el punto de vista Next Level a estos equipos? ¿Qué equipos tenía en mente Next Level como favoritos? Aunque ustedes también estaban ahí dentro de ese grupo de favoritos, ¿ustedes qué equipos veíais? Joder, ¿ustedes qué equipos veíais más fuerte para esta Cyberline 2008? Pues yo venía aquí con la mentalidad de que nos tendríamos que jugar el campeonato con portugueses y con X6 sobre todo, porque venían muy preparados y se han preparado bastante bien. Se ha visto que cualquier equipo le puede ganar y nada, aquí se está viendo cómo están los resultados, que es 2-2 un mapa de Terro, según dicen, y mira, de 7. Y creo que para lo que dicen que el CS está decayendo, ahí está la gente en nivel de España, se está, creo que está subiendo. Bueno, pues estas son palabras de Fellman. Recuerden, nosotros vamos a hacer un pequeño parón. Están jugando en este momento la final de Winner entre Ole School y Dark Angel. La comentaremos también en directo desde la Cyberline. Neptuno también, muchas gracias por comentarnos, Fellman, igualmente. A ti por estar aquí. Nosotros vamos a hacer un parón en el camino. Vamos a tomar un poco de respiro y volvemos en directo ya con la final de Winners Female. Intentaremos entrar en la segunda parte, porque en estos momentos se está disputando, tuvieron un problema, y hasta ahora. Muy buenas tardes, volvemos en nada, en escaso 2 minutos. Radio Behind, música y videojuegos. Nuevamente en directo desde la Cyberline, señoras y señores, después de este respiro, volvemos con la final de Loser. Comienza el partido entre Diff y Next Level. Se vuelve a repetir la misma historia, esta vez en Inferno. Vamos a ver el ataque ahora por parte de Diff, jugando de terroristas, jugando Next Level de contraterrorista. Nuevamente, muy buenas tardes, señor Will. Buenas tardes, Tipex. Bueno, vamos a ver, porque Tipo va a jugar en este mapa Inferno, empieza de terrorista, va a atacar rápido ahora por casa, con el Tulo que se hace el primero, rápido la goma, el segundo rápido, suelta bien ahora con Glob, madre mía, los jugadores de Deep intentan entrar rápido ahora por Alon a poder, porque está Fellman bien posicionado, con su 3-2, aguantando ahora muy bien, Axon entra rápido, coge el C4, saltando con Glob, falla el disparo, Musambani muy bien posicionado, por izquierda encaja y ahora Musamani con el SB finalizando ronda. Primera rondita para el conjunto de Next Level. Musamani con 2 frags aguantando muy bien entre cajas. Consigue pues esta primera ronda, Will. Un partido, el Inferno, una final de Loser muy, muy importante. Sobre todo que ahora le interesa el Next Level el poder llegar a la final, ¿no? Sí, además interesante después del partido que han jugado en los dos. Entonces, bueno, se la han jugado con una táctica rápida. Han tenido mala suerte, pero bueno, acabamos de empezar y poco a poco veremos qué va pasando. Rápido a los jugadores de Diff, intenta atacar por banana, juega Furby, Crazy Furby, rápido Fellman, Musambani aguantando, no va a poder entrar, se va a quedar solo suelo ahora con el C4. Ronda para Next Level, comenzando de contraterrorista, el conjunto español, jugando de Finisterra de terrorista. Ya se había disputado el primer partido, recuerden, donde Diff había conseguido una victoria en Next Level Muy, muy ajustado el partido que habían disputado Tiffy y Next Level. El primer encuentro de estas Cyberrange vuelven a ver las caras. Había comentado Coachi que tenían ansia de revancha por esa final perdida 16-1 en Train, en la final de la anterior edición de la Cyberline. Y ahora a la tercera, veremos a ver qué equipo se va a llevar el gato al agua. En Excel aguantando medio en el medio, Neptuno y Gumi solitos para The Rush. A eco por parte de los jugadores de IF. Comienza la cuarta ronda, comienza la ronda estándar, Will. Bueno, comienza el partido. A partir de ahora sí que ya puede... Veremos cómo ataca Devs. Por experiencia propia te puedo decir que es un equipo que ataca muy en bloque, muy conjuntado. No acostumbra a hacer muchos amagos a nivel de engañar al otro equipo, pero entran muy súper bien, súper conjuntados, y eso les hace bastante bastante potentes. Veremos hasta qué punto Next Level les consigue parar. Lo han demostrado, lo demostraron anteriormente. Ojo rápido a jugadores de Diff entrando por medio. Ojo rápido a Neptuno, se hace el primero aquí. Jackson vara por casa, solo acaba de matar rápido a Neptuno, aguantando a los jugadores de Next Level. Rápido era el capitán de Diff, ahora Coach entrando hacia bomba. A por derechas, voy a poner 100 de vida, atento a este jugador con arte, la puede armar. Que Chifurbi aguantando también a los jugadores de Next Level. Bien posicionado Yoko Musambani. Ojo a Musambani. Ojo a Musambani. Ojo a la wea, por lo coge Musambani. Ahora por la retaguardia. Se dio cuenta el jugador portugués. Es un 3 para favorable ahora para el estar plantado en típica nada. Ahí va Crazy Furby, rápido tira una flamba. Coque cae bien, tira otra por encima. Va a tirar una chara hacia arena. No, está ya. Esa H deja muy tocado ahora. Al señor Jackson, rápido coachear, matando a Furby, a hacer la primera ronda para Deafening Star. Feldman va a guardar arma. Recuerden, final de Loser, primera parte. Diff jugando de terrorista, Next Level jugando contra terrorista. Deafening Star 1, Next Level 3. Will, de momento, Next Level jugando contra terrorista. Comienzan con ventaja, por así decirlo. Next Level, con el potencial que tiene, si defiende bien, va a ser casi imposible que Diff, aunque hemos visto esta ronda estándar, perdón, que les han entrado fácil, por así decirlo, defender aquí es muy importante, ¿no? Se ha cumplido un poco lo que decíamos, entran muy juntos, han entrado cuatro por centro tirando de todo, y luego han tenido la mala suerte de que Musambani no ha hecho esa baja, pero de hecho les han jugado muy bien. Tenemos que ver a partir de aquí la velocidad a la que impriman juego, porque la cambian mucho, a ver hasta qué punto Next Level la aguanta o no. Y bueno, igual que en Dust 2 hemos visto que normalmente es un mapa de terror y de CT es cuando se estaba jugando mejor, aquí pasa algo parecido. Muchos clanes prefieren estar de CT, y yo los partidos que he visto hasta ahora, en terror todo el mundo juega mejor. Veremos hasta qué punto pasa, porque en estos partidos nunca se sabe. Veremos a ver qué sucede. Ahora rápido solo desde el balcón, viejo asomando rápido en jugador. Ahora el Next Level lo juega Musambani, matando aquí rapidísimo. Falta la hueá, ponga ahora por medio de izquierda, tira un homo justo en medio. Ojo que va a tirar una H, ahora por encima hacia casa. Rápido los jugadores de Diff, ojo que está tirando flash hacia arena. Vamos a ver en la defensa de la Gumi. Ojo la Gumi, mata el primero Musambani ahora con arte. Vamos a ver por qué Gumi falla. Action ahora rápido los jugadores de Diff, atacando rapidísimo ahora hacia bomba. Muy complicado, planta científica, es un 2 para 2, es un 2 para 2, ojo al Crazy Furby, rápido se va a quedar Feldman frente a Soul, aguantando el jugador de Next Level. Madre mía, qué mano a mano, ronda para Biff, a 6 de vida al jugador portugués, 2-3, en esta primera parte de momento, para Next Level. Recuerden, final de Loser, interesantísimo partido que hemos podido vivir anteriormente entre Next Level frente a Daniel Trigado y Will, partidazo que tú también pudiste vivir, madre mía. Sí, realmente fue buen partido. Bueno, buenísima ronda de Showa 6 de vida, porque tenía todo para perder la ronda, y bueno, consiguió sacarla adelante. Es una ronda muy importante porque fuerza un eco de Next Level, y veremos hasta qué punto les afecta. Bueno, va a entrar con nosotros, si todo puede ser, solo ahora por casa. Vamos a ver, el jugador de Diff salta ahora por arena, tiene el C4, va a plantar sin ningún tipo de problema. Los jugadores del Next Level aguantando, Jora Musambani escondido detrás de la caja, ¿no? Va a hacer el apoyo rápido a Neptuno, que ahora va a 47, va por medio izquierda, Jora por arco, también los jugadores de Diff aguantando ahora por arena. Es un 4 para 3 favorable ahora para el conjunto portugués. Miren a Musambani, madre mía. Ojo, ojo a Musa Mani, no se pierdan esto. Atentos, porque como se vayan todos los jugadores portugueses y se quede Musa Mani, solo la puede armar. Se va ahora aquí. Ojo a Soul. Vamos a ver si no da Musa Mani. Ojo. Ojo, ahora lo coge Musa Mani. No va a poder hacer nada. Ronda para definir estar. Va a ser el 3-3 de momento. Nosotros les dejamos con el señor Birkin. Y hasta después. Muy buenas, queridos oyentes. Bueno, estamos aquí ante el 3-3 de esta gran final de losers, de esta de Cyberline número 3. Un empate de momento interesante que augura un buen partido. Vamos a ver, tras esta eco que acabamos de vivir del equipo de Next Level, vamos a ver qué consigue hacer ya con armas, posicionado y buscando. Vamos a ver, porque el equipo de Des está ya intentando avanzar por casa. Ahí la C4 junto con dos de sus compañeros está avanzando por casa. Musa Mani está atento, con su nuevo DLP se caga uno. Cuidadito, porque ya acaba avanzando dos más. Musa Mani se acaba de retrasar ya directamente para llegar medio. Bretuna la apoya, está intentando entrar en bomba A por casa lentamente. Dubipo está cubriendo B para quedar adelante. El equipo de Des ni se imbuta. Ojito, ojito, que van a entrar ya. Se colocan para lanzar granadas. Tres jugadores por casa, uno por medio. El equipo de Next Level se huele, se está intentando. No cree que van a entrar por ahí. Entran ahora mismo. Salta uno, salta dos, salta el tercero. Soul se acaba de hacer la lectura de arena grande. Intenta plantar, no consigue. Musa Mani se hace a Gachi. La misma hace Gumi con Axon. Y Soul consigue hacer a Gumi. Musa Mani con Axon. Vamos a ver, solamente queda uno. Whipon contra tres jugadores de Next Level. Intenta ir hacia atrás. Zelda está esperando en la columna. Vamos a ver qué consigue hacer Whipon. Está ahora mismo explorando las columnas. Ve, lo mata. Es uno contra dos. Hace está caída donde se planta, no puede hacer mucha cosa, le espera, les está esperando donde la bomba, queda cuatro de vida, no consigue matarse, están disparándose y nada, Furby por fin consigue atravesarle antes de que llegase la bomba. Consigue anotar Next Level su cuarta ronda con una defensa férrea en bomba A rápidamente, sin asustarse, sin amenazarse, sin atreverse ante las tramas, ante las posibles tramas de dos. Ya vas a ver porque Musa Mani con ADP ahora avanza banana, falla un tiro en banana, ojito, que ya se sostiene encima, solo sé que se debía por delante, el equipo ya entero va a apoyar, ojito, vale, se queda Neptuno, pero hace cuando acaba de entrar. Entra, Felman se hace uno, ojito, que Felman todavía está otro lado, más hace dos, ojo con Felman. Felman está buscando al tercero, que sabe que se ha colado por arco, Gumi es el que se lo hace, quedan solamente dos integrantes, de cuatro perdida, Quick y Exxon están ahí esperando. Formis se hace a Quick a través de humo. Es Axon el que lo mata. Vamos a ver qué consigue hacer. Intenta retroceder. Le intentan atravesar. 73 de vida. El jugador Axon mira su espalda. Ve que no tiene a nadie. Están todos los jugadores delante de él con la C4 bien cubierta dentro de la bomba. Está asomando a ver si consigue hacer algún frag. Intentando quitar una de esas tres armas rivales. Asoma hacia triple, se encuentra con uno, no consigue. Gumi apoya rápidamente a su compañero Neptuno que tenía problemas. Y un buen apoyo, consigue anotar la quinta ronda sin sufrir ni una baja más. Y bueno, ¿cómo estás vendiendo partido, güey? Bueno, pues Next Level apretando de nuevo. Le ha colado las tres rondas, bueno, tres rondas después de la primera de armas. Devs a Next Level y bueno, queda mucho partido, es lo que nos estamos repitiendo en todo momento. Están jugando bastante agresivos, Des, por lo que estamos viendo. Pero es un equipo que tanto entra muy agresivo como juega muy calmado. Entonces, podemos esperar cualquier cosa. Efectivamente, y en esa agresividad nos acaban de hacer gala de un rush eco por medio. El que Next Level no ha tenido ningún problema de bloquearlo, lanzando un par de Hs, un par de manguerillas y los cinco muertos en menos de dos segundos. Se anota, por lo tanto, la sexta ronda, 6-3, Inferno, gran final de losers, Cyberline 3, Devs, terrorista, Next Level contra terrorista. Vamos a ver, porque esta táctica es agresiva de Next Level. Objeto que se va a encontrar con cuatro jugadores avanzando por banana de Next Level. Avanzan tres jugadores, mucho ojo, Wipo a 51 de vida, con 6 problemas en medio, avanza en medio, se cae, caen dos de Neslevel, ojito, le han caído dos de parada de Neslevel, cae ahora mismo también el segundo de Des en medio, está adaptando pura táctica muy agresiva Neslevel, se retrasa ya para cubrir bien la zona de bomba a Axon, que ha ganado la posición en casa, sin embargo, se retrasa ante el posible peligro, consigue con una chema matar a su enemigo Gumi, Wipo hace lo mismo con la de a Feldman, que estaba intentando avanzar por B, ojito que se vuelven para atrás, Guzmán y asoma a ver por dónde están sus contrincantes, se huele, se ve, se lo está viendo, está yendo hacia la bomba de ya, vamos a ver qué consigue hacer, y Wipo apuntando ya desde B, desde hace tres horas en esta ronda, apuntando desde bomba B a base CT, no tiene ningún problema con esos reflejos de WP para rematar la ronda y anotarse la cuarta. La cuarta para Des, que sitúa un 6-4 en favor de Neslevel. Vamos a ver esta táctica agresiva de Neslevel, no la ha salido muy bien parada. Esta vez va, parece que ser que hace algo parecido. Están haciendo una especie de fila en la zona de media. Hay tres jugadores mirando medio de Neslevel. Los jugadores de B están bien atrasados. La táctica de Des es una táctica de 1-4, 4 casa, 1 medio. Ojito con Coachi, se acaba de encontrar con el primero. La mocha, bastia la Umi. De bomba A, esto se tiene que esconder el jugador de Neslevel en viejo para evitar sufrir daños colaterales. Vamos a ver, porque acaba de caer en altura ahora mismo la mano este Coachi. Acaban de plantar la bomba, ya tienen la zona de A muy bien ganada. Están ya cubriéndola desde arena y cajas y casa. Ya no pueden hacer nada, Neslevel lo saben y por eso se van a guardar más a bomba B. Se acaban de ir a bomba B a guardar sus armas, creo que han guardado una WP por ahí. Mucha money, vamos a ver qué guardan. No, han guardado Colt, han guardado este Colt. Y nada, pues con estas Colts nos vamos a la duodécima ronda, donde este 6-5 en favor de Neslevel ponen en casi empate la más interesante y bastante emocionante en esta gran final de losers. Vamos, pues, parece ser que es posible que hagan un eco. No sabemos si van a comprar forzados o no, vamos a ver lo que hacen. Parece que va a ser un eco, excepto por los que tres que tenían arma. El equipo de Des opta por una táctica un tanto distinta. Esta vez es un rápido B, un amago, va a ser un amago. La Zanaches, pues se las adelanta, no consigue hacer nada, del que Furby estaba bien escondido, solitario en la bomba B. Axon está amagando por casa, cuatro jugadores de Neslevel en A, no van a conseguir nada para hacer nada contra este Rush B de Show. Están yendo ya los apoyos del equipo que no puede hacer nada ante esa agresividad en bomba B. Vamos a ver si Axon consigue quitar el arma de Gumi, están bastante cerca, aunque se separa una casa entera de por medio. Parece ser que va a guardar armas, no sin antes Neptuno colocarse en una posición interesante para robar algún posible arma de la que escapan por base CT. Vamos a ver, es Gumi el que hace un frag ahora mismo en la zona de rampa terrorista, y si consigue Neptuno, no, Neptuno no consigue quitar ningún arma, solamente Axon y Coachi, ahora con las C4 han perdido su arma. Por lo tanto, una eco un tanto monótona y sin apenas agresividad por parte de Neslevel. Vamos a ver cómo se apaña el equipo de Neslevel ante estas pérdidas continuas de rondas terroristas. Tienen que reaccionar ante esas tácticas agresivas que son las que le están haciendo daño. Asoma 4 y medio con su WP. Vamos a ver. No, perdón, no tiene WP, tiene una acá. Vamos a ver que está intentando entrar medio ya. Bueno, hay 4 en casa, es el 1-4 habitual, 1 medio, 4 casa. Ahora imaginamos que intentarán ganar lo suficiente de casa como para lanzar toda la basura para entrar a la bomba. Coachi ahora lo mismo, entrando por medio, intentando limpiar columnas. Sin embargo, Neslevel está jugando muy atrasado. Ten cuidado, ves que chocar con una roca muy dura. Está intentando ya entrar. Musamén dice que ya tiene flag. Ojito, escucha gritos por detrás. Wipon se delata a Neptuno de con tiro de los pez. Viejísimos están en casa. El equipo de Des no puede entrar, sino retroceder o morir. Es Axon el que rompió la bocha a Gumi, que estaba ya completamente despegado. Acaban de saltar ahí arena. No tienen problemas el equipo de Des para contenerles. Están ya lanzando disparos al aire. Sigue éxito. Es Furby el que se lleva al segundo flag. el segundo flag de Des, que no es otro que Axon. Vamos a ver, porque ya está intentando evitar esa entrada frente con flashes, pero la H de Feldman entra en las defensas matando a Whippon. Solo hace lo propio con Feldman por cuidar de la mocha. Musamani consigue a través, yendo por cajas, acceder a Show. Se hace flag, solamente queda uno contra dos. Ojo, quick, que hace la mocha, no puede con Musa. Le propina la mocha a Furby. Musa se escondió inteligentemente para salir de sorpresa contra su rival. Le propina la bocha y defusa la bomba sin ningún problema. Se anota la séptima ronda, no sin problemas, y forzando la compra para la siguiente ronda, pero se la anota una rondita más al marcador, que impone el partido con un 7-3, perdón, con un 7-6, haciendo que Messeren se juegue una táctica agresiva que, bueno, parece que le ha resultado bastante bien. Kachi ha quedado 15 de vida con las haches que ha lanzado por medio. Vamos a ver si esas granadas consiguen hacer, ayudar a superar esta ronda de Slaver. Esta vez está decantada más por la zona de B. Están yendo lentamente. Axon cubriendo para que no vayan a apoyarse por detrás. Cuidado con Musamani, que puede causarle problemas a Axon si sigue adelantando por ese lugar, por casa. Están ya preparados para entrar el equipo de B, esta zona de B. Musamani, efectivamente, lo que dije, tenía que tener cuidado Axon con Musamani, que estaba adelantando peligrosamente por la zona de casa. Y así ha sido el primer flag y la primera baja ha sido de Axon. Entran ya, lanzan todas las granadas, han sido más de 20. Yo sé, no sé, chaval, cuántas granadas han sido. Vamos a ver, porque Fubi para ese rush, con un matando al señor Shaw. Entran ya directamente, caen dos más, tres más de tienen muchos problemas para entrar. Solo ha sido Furby el único que ha sufrido baja en el level. Los compañeros, con esa adelantada de Busa muy hábil y muy acertada por secundaria, han detectado ya la táctica rimida, han apoyado rápidamente y han parado ese rush con una facilidad patrosa. Vamos así pues con la última ronda de esta primera parte, donde se enfrentan España contra Portugal, prácticamente Next Level contra Devs, Defining Stars. Vamos a ver esta última ronda que consigan hacer. Lanza granadas, están optando ya por la táctica atrasada. Neptuno intentar ir por viejo, no con nada, se está mirando Pioso, que se arriesga también a sobar y a recibir una mocha del jugador de Neptuno. Vamos a ver, porque acaban de entrar, están ciegos de Semen. Acaba de verlo ahora mismo Neptuno, que cada manos, perdón, acaba de la Sol, que acaba de manos de Neptuno. Vamos a ver, Fulvio acaba de hacer lo mismo. Quick, que creo que estaba intentando indagar por medio, efectivamente. Vamos a ver, acaba de pegar C4, Wimpleo, Gamers de Fulvio, coche entra por casa, muere también. Bueno, imposible entrará con esa defensa. Nesle Bell, que otra vez se ha oído muy bien a la ronda rival, obteniendo ventaja numérica de una forma alarmante y finalmente finalizando la ronda. Bueno, esta primera parte, 9-6 para el equipo español, que ¿cómo lo has visto? Pues todo dependerá de cómo se les ataca contra Devs. Pues viendo cómo juega Devs, yo daría que va a optar por un inferno bastante, bastante acelerado. Creo que va a intentar hacer daño al principio de ronda, lanzando granadas tal vez y lanzando HS, muchas HS, ganando, intentando ganar granadas seguramente. Veremos a ver cómo salen mis predicciones. Y desde él, pues no sé, tácticas calmadas. Yo, las tácticas de Musamani siempre suelen ser tácticas calmadas, tranquilas, manejando bien los sitios, ganando terreno, intentando ganar esa banana, que yo creo que va a ser vital para este partido. Vamos a ver pues la ronda de rivas, da comienzo. Empieza el equipo de Next Level a adentrarse en la zona de casa. Ya han superado la parte de puerta, están ya donde la reja, las escaleras de reja. Quicken, ante la inmensidad de pasos, se tiene que retrasar. Y ya están los cuatro pendientes de que no entren por casa. Entran viejo, dos jugadores de Next Level, otros dos por casa. Feldman cubriendo apoyos, portando apoyos por detrás. Entran ya, acaban de entrar, están buscando los enemigos. Quick tiene problemas en arena. Scummel, que se lleva al frag. Hay tres jugadores en la pequeña de Definite Stars que tienen problemas al lidiar con los cuatro jugadores de Next Level. Acaba de caer uno de cada equipo. Vamos a ver si es que si puede rifarse más frag. Es Neptuno el que lleva el segundo frag. Al tercero, no puede con él. Whippon Víctor, encajas bien metido ahí, duramente defendiendo desde el coquín de consigue con el NH que había comprado al principio de ronda. Vamos a ver qué consigue hacer Show, que acaba de apoyar de bomba B, intenta adentrarse de área pequeña. Vamos a Mani, ya asomó por una grande, aburrido, espera a su rival y le propina la que le dio la ronda de pipas. ¿Con qué conoce la INTA el equipo de Dels? Vamos a ver si vemos una eco interesante, si podemos ver unas Desert Eagle bastante poderosas, como nos tienen acostumbrados algunos equipos extranjeros. Aunque que tienen Desert Eagles, no, uno tiene Steve, el otro no tiene, tiene USP. Avanza el equipo de Dels ya por secundaria, medio también hay dos jugadores, dos contendientes de NS Level en la ratonera, esperando el momento adecuado para llevarse el primer frag. Está intentando asomar el equipo de Des, intentando quitar algún arma. Es Gumi el que se va el frag con ese eco de USP que estaba haciendo a pesar de llevar dinero. Vamos a ver, porque parece que va, todo se decanta que van a entrar por bomba A. Están intentando ahora mismo subir a viejo a Gumi, sube viejo ya finalmente a Gumi. Whipple adelanta por medio, pero se cuenta con la cara de Muso Mani, que sin ningún problema se veía por delante. Muchísima de Quick ahora mismo a Gumi, que le va a salir por viejo. Vamos a ver si puede llevarse algún frag más. Es Muso Mani que entra tirando una manguera, llevándose uno por delante. Se lleva el segundo con gracias a la ayuda de Furby. A ver, porque Sol está ahora mismo solitario adelantando por banana, intentando buscar a algún rival, pero no sabe que están todos ahora mismo en su totalidad en la bomba A, tranquilamente plantándola, cubriéndola y solamente pues esperando a que estalle, porque el PD Show sea suficiente para llevarse las cuatro armas de NS Level. Adelanta casa, peligrosamente se encuentra, o sea, pues sí lo acaba de conseguir, acaba de quitar su primer arma y parece ser que con ese arma se la va a llevar a guardar ya a un lugar más seguro, más tranquilo, lejos de las tarpas de los NS Level que quieren arrebatársela. Están ya avanzando para buscarlo sin éxito. Se acaba de esconder dentro de la casa y ya, y se queda guardando su preciada AK que acaba de robar tranquilamente Neptuno. Vamos a ver pues cómo continúa. A ver esta segunda parte, esta segunda ronda de eco. Puede ser a ver si consiguen quitar algún que otro arma más. Dos son innecesarios, insuficientes para mi gusto en una eco que se quiera apreciar. Vamos a ver por lo tanto qué opta el equipo de NS Level. Son tres en secundaria los que están ya situados, dos en rato. El equipo de Des también acaba de elegir una zona agresiva en la zona de A. Vamos a ver, porque adelantan dos casas, uno está ahora mismo en viejo, Zubipo mirando que lo adelante por medio. Cuidado con el pensamiento de Devs en casa, puede ser peligroso para Gumi hacer algo de daño desde arco. Saxon ahora que está intentando mirar desde viejo, Muso Mani se lo lía, esperaba acertadamente con la K en mano para hacerse este frag. Avanzan, hola hola, bueno, acaba de sufrir lag. Resultado de la ronda, no sé ni quién ha matado a quién. El resultado final ha sido como era de esperar, ronda NS Level, que se coloca con un cómodo 3-0 y que se coloca con una ventaja bastante holgada de cara a este mapa, que tiene que resolver, seguir resolviendo al menos cuatro rondas más de terrorista para llevarse al menos a la segunda posición de este torneo, al tener derecho a jugar ya la gran final del torneo. Es Whipple ahora el que acerca por B, hay cuatro jugadores de B intentando hacer daño. Se llevó a Furby, Whipple con la BDP, pero no pudo contra la Fenix. Están cuatro jugadores con la C en mano. Quachi que consigue llevarse a dos, ojito Quachi que la está armando en bomba B. Está esquivando bien a sus contrincantes, pero no consigue parar a la calle Gumi que le propina la mocha. Pero sin embargo, ese 2 contra 2 que acaba de crear que Quachi acaba de ser vital, acaba de matar a una, ahora Axon a Gumi, el que ya solamente enferma, que está en caja sin salida. Quick los encierra, Axon también está buscándole, está muy encerrado, está intentando asomar, no consigue matar a Quick, que queda 17 de vida, Axon a 12 de vida, que hubieron problemas para hacerse la ronda, pero lo que cuenta es el resultado final. Des consigue penetrar en ese Rush B, que si con algunos problemas, pero con buenos resultados han conseguido anotarse. Así pues, 3-1 para NS Level de momento en esta segunda parte. Vamos a ver la táctica de NS Level, que todavía tiene dinero tras plantar la C4 y ganar las diversas ecos en las rondas pasadas. Parece ser que ahora bueno, está por una táctica B. Anda otra vez de una forma más lenta. Cumbia ahora mismo en rampa con C4. Puede intentar hacer alguna trama. No quiere, parece ser que no, porque es bastante arriesgado llevar a C4 en solitario con equipos como estos. Ahora sí que entra en B de nuevo, intentando con las jugadas pertinentes. Es Coachi de nuevo el que hace el horror ahí en B. Es impenetrable el Coachi en B, que lleva siempre a dos por delante. Acaba de morir a las manos de Neptuno, sin embargo. Y Soul y el equipo entero de NetDev está intentando ya acceder a esa bomba plantada, recién plantada de NetDev, con sus otros cuatro compañeros. Cuatro compañeros de Destiny deben entrar. El Soul que abre el banquete con Gumi. Neptuno se hace a dos, que es un dos contra dos. Ojito, que acaba de caer el cuarto de Dev. Queda solamente Axon contra dos jugadores. Y Musambani ganando muy bien la posición, incluyendo la posición del rival. Consigue hacérselo para anotar la cuarta ronda. Un Death Level que no tiene problemas para entrar, Will. Efectivamente, no hay nada terminado hasta que se haya, hasta que salgan los títulos de fin, como decía en una película. Vamos a ver, porque ahora mismo está el equipo de Death intentando hacer algo en esta Echo. ¡Ojo, ojito! Que acaban de hacerse dos frags. Los gigantes morir huepo. ¡Ojo! Esa adelantada por detrás. Tienen serios problemas de level. Se le están encerrando en medio. Furby consigue salir del paso haciéndose dos frags. Ferman le acompaña haciéndose el tercero. Es ahora mismo Soul el que queda. Uno de Soul solamente contra dos integrantes en el level. Planta hacia biblioteca. Soul avanza por el lugar equivocado. Está intentando avanzar por casa contra los jugadores que han plantado hacia biblioteca. Esa USP no le va a servir de nada contra las AKs. Aleja, aleja la distancia y demás con posibilidad de atravesar desde biblioteca. A ver qué consigue hacer, porque tampoco ya siquiera defuse. Esto estaba completamente perdido. No sé ni siquiera por qué ha intentado ir. Así pues, se acaba de llevar Furby el último frag de la ronda. Y es un 14-7 a favor de NetLevel, lo que tenemos entre manos. 14-7, dos rondas más. Y NetLevel jugará la final contra Wizards para determinar quién de esos equipos se lleva el premio gordo de esta tercera edición de la Cyberline. Vamos a ver, pues, por qué tácticas optan. Vamos a ver, el equipo de Death ahora mismo está cubriendo en arena, estamos siendo casados de bomba B. Mientras tanto, Nesrebel avanza con C4 por banana. Gumi y Neptuno están ahora mismo en casa, intentando encontrar posibles apoyos. El amago de NetLevel parece que ha resultado, ya que está moviendo ya a Coachi de su posición habitual. Musamari se queda sin embargo con la C4 en banana. Ojito que como adelante Show, que está acostumbrado a adelantar, puede causar problemas y gordos a NetLevel en esta ronda. Vamos a ver, porque ya viene Gumi a apoyar a su compañero Musambani. Están aguantando en caja del cuyo nombre es el mismo que su compañero Caja Musa. Vuelven del eco, vuelven del amago. Es un doble amago. Acaba de morir ahora mismo Furby a manos de Coachi en medio. Whitmore, que se cree que era un A y había apoyado a sus compañeros, pero sin embargo acaba de ser un Rush B. Le sale a pedir de boca con dos horas ya provocados. Nada más entrar en bomba B. Los compañeros intentan apoyar lo más rápido posible por base CP. Están ya en la zona de triple. Coachi abre este pequeño rifirazo de Frash con Musambani. Intentan ir a por Neptuno, que consigue hacerse Axon, pero es Quickie que lo remata. Que solamente en Slevel contra, pero enferma contra dos. Quickie y Coachi que están buscándole. Le buscan por fondo de la caja. Están ahí. ¡Hola, Ferman! No han tenido, no han sabido mirar ahí sus espaldas. Bueno, concretamente a zona de la izquierda, un lugar muy habitual. Ha sido un error muy gordo por parte de Devs no mirar esa caja, que es tan habitual en estas situaciones. Un error muy gordo que se ha pagado con la ronda que le asegura el empate a NetLevel y le asegura que al menos ese overtime podría darles una victoria, como sucedió contra Barnes Brigade. Vamos así pues con la octava ronda, a ver qué consiguen hacer el equipo de NetLevel. Entrado muy bien a B, está ganado, les allá a pedir de boca. La C4 ahora mismo la lleva Gumi por secundaria, junto con dos de sus compañeros. Estándar habitual del equipo de NetLevel. Dos ratonera cortando apoyos, como es habitual. Otro mirando medio para ver que adelante. Cuatro jugadores de Death, esta vez en A, que se creen que van a ceder esa bomba. Y de momento todo apunta a ellos, a que están avanzando por viejo y por rondío. Ganar banana, la gana, dado que está completamente desierta. Siguen esperando más tiempo de ronda. Seguimos esperando a ver por qué quiere optar el equipo de News Level, con qué nos quiere deleitar en esta posible última ronda de su actuación en esta gran final de Losers, en este inferno contra Defining Stars. Vamos a ver, porque ya están a punto de entrar en bomba A. Entran para la bomba. Están entrando lentamente, sigilosamente hacia el arco. Todavía no se han dado cuenta. Se vengan con Koachi. Se acaban de enterar ya de que están intentando hacer por sus espaldas. Es Neptuno el que abre la ronda. Matando a Quick. Mucho más de con Koachi. Ferman también con Axon. Ojito, es un 2 contra 5. Se le pone imposible el partido a Defining Stars, que tiene que hacerse este 2 contra 5 si quiere continuar en la competición. Es capaz de hacer algo, porque Whip acaba de caer a manos de Furby. Es un 1 contra 5 único. Sus compañeros de esperanza y no confían en su compañero, dado que ya se habían sido el servidor, dicen los correspondientes GG. Y Next Level pasa a la gran final del torneo, donde se ve las caras con sus compatriotas Wizards. Y vamos a ver de quién se decanta el dinero de la primera, del primera plaza. Vamos pues a ver cómo termina esto. Vamos a parecer, os paso ahora mismo con Dark Cake, que os seguirá informando de cómo va el acontecimiento. Bueno, continuamos en breve momentos con Maju para que nos comente la situación del equipo y sobre todo qué opinar sobre los deportes electrónicos. Recuerden, gran final entre Next Level y Wizard en unos minutos en Radio Vizcaína. Atentos, porque vuelve la emoción, vuelve el buen juego y sobre todo vuelve Tipex después de irse por ahí a tomarse un par de copas, que no puedo con mi alma. Estoy muy, muy cansado. Ahora os dejamos nuevamente con Darky. Teníamos algún problema de comunicación. Así que nada, Maju, ya aprovecho la situación y estando contigo, te hago la misma pregunta que Darky. ¿Cómo estás viendo tú los deportes electrónicos en España y sobre todo la situación del Counter-Strike hoy en día? Pues, como comentaba, son tiempos difíciles. O sea, está claro que hemos avanzado un poco más, creo, que hace unos años atrás, pero aún nos falta mucho camino por recorrer. Entonces, yo creo que estamos un poco ahora mismo, pues, estamos creando algo, ¿no? Con estos torneos, estos equipos, cada vez hay más equipos y hay mucha más competición, hay más igualdad, con lo cual es que no genera más expectación y la gente se interesa más. Entonces, yo creo que vamos por buen camino, aún falta un poco y bastante camino. Bueno, un Next Level acaba de vivir la final de la Loser frente a Defining Stars. Vaya Furby, impresionante. ¿Cómo motiva este jugador? Es una pieza fundamental en Next Level, un jugador que puede motivar en una bajona, por ejemplo, en algún partido, y te puede resucitar a los jugadores de golpe, ¿no? Furby, la verdad que se ve que es un jugador que motiva muchísimo a su equipo, y sobre todo Musambani liderando al equipo. Madre mía, cómo dirige este jugador, ¿no? Sí, yo creo que en Next Level, en Counter-Strike, tenemos un equipo muy muy competitivo, está muy igualado en cuanto tenemos la experiencia de Musambani y de Gumi, y luego tenemos, digamos, las ganas y la calidad de jugadores como Ferman y Neptuno también, y bueno, y Furby, pues que es todo corazón y es un animador nato, ¿no? Siempre está ahí. Bueno, una final frente a Wizard. Wizard viene fuertísimo en esta Cyberline, lleva ganando todos los partidos sin ningún problema, y ahora se va a enfrentar frente a Next Level. ¿Cómo vas a ver esta final frente a Wizard? Dos equipos españoles, recuerde de la anterior edición, fue Next Level frente a Defining Stars, que acaba de perder en otra final, pero esta vez es la de Loser, ellos se van para casa. ¿Qué prioridades, cómo vas a ver esta final frente a Wizard? Pues hombre, pues la tomaremos con la mejor actitud, ¿no?, posible. O sea, vamos a intentar ganar, esa es la mentalidad y ese es el objetivo. Que está difícil, pues no sé, ahora mismo creo que estamos una moral muy alta y creo que le ponemos las cosas muy difíciles a Wizards, que ha hecho un muy buen torneo y está claro que están muy muy fuertes. Por supuesto, hay que felicitar la labor de Wizards de esta Cyberline. Bueno, Maju, nosotros haremos un pequeño descanso antes de entrar ya a la final. Recuerden, unos minutitos va a jugar Wizard frente a Next Level. La gran final absoluta, va a elegir el primer mapa Wizard. Si gana Next Level ese primer mapa, elegirá Next Level el segundo mapa. Todo esto y mucho más, recuerden, en directo desde Madrid, desde la zona de Stand de Radio Vizcaín, para todos vosotros, la gran final de la Cyberline tercera edición. Maju, si quieres despedirte o saludar a alguien en concreto. Pues nada, muchas gracias a vosotros, a la organización y a nuestros patrocinadores, Pacardel y Cine Games, que sin ellos, pues no, como siempre, son muy pesados, pero no sería posible esto. Bueno, pues palabras de Mayo, director deportivo del Next Level. Nosotros hacemos un parón en el camino antes de entrar de lleno en la gran final de la Cyberline 2008. Muy buenas tardes a todos. I feel like crying.